El Partido Justicialista tiene la particularidad que siempre está ayornándose permanentemente. Es un movimiento que está todo el tiempo, valga la redundancia, en movimiento. Yo no hablaría de una reconstrucción. Yo hablaría, en realidad, de una nueva etapa que se debe afrontar con nuevos paradigmas enfrente. Un justicialismo que por allí no estaba acostumbrado a hacer oposición y que, bueno, que eso hace que algunos compañeros, bueno, se empiecen a dar cuenta de que hay un paradigma distinto enfrente, que hay escenarios diferentes, y esos escenarios hay que abordarlos también con nuevas ideas, con nuevas formas, con otros candidatos, con gente también con nuevas ideas, ayornada, candidatos más jóvenes, bueno, toda una serie de cosas que hacen a lo que es la demanda política hoy en día, ¿no? O sea, si usted me pregunta qué rescato yo del Congreso, y yo rescato del Congreso a la obligación histórica del peronismo, porque en realidad era una obligación histórica, de haberle dado a las mujeres, digamos, haber adecuado a la ley nuestra carta orgánica para darle la participación en paridad a las mujeres en todos los órganos partidarios. Me parece a mí, independientemente de la obligación legal, el Partido Justicialista fue el primero que lo hizo y me parece a mí que tenía la obligación histórica de hacerlo, ya que, bueno, como todos saben, Eva fue quien dio los derechos a la mujer, el voto a la mujer, y un montón de reivindicaciones, que, bueno, me parece a mí que en ese sentido el peronismo tenía la obligación histórica de ser el primer partido que lo hiciera. Poco estaba pensando en Marisa, que, bueno, es una compañera, ustedes la conocen también como yo, es una compañera de grandes condiciones, es una compañera muy comprometida con los idearios del Partido Justicialista desde siempre, tanto ella como su marido, el Flaco para nosotros, el Flaco Arrieta, así que para mí es una en lo personal, y creo que muchos compañeros que pensamos lo mismo, es una alegría muy grande que Marisa Fassi esté como vicepresidente en la mesa de conducción del Congreso del Partido, porque además creemos que es inmensamente merecido ese lugar. El peronismo siempre ha sido un movimiento de brazos abiertos, es decir, nunca ha sido excluyente. Por lo tanto, el compañero, cualquier compañero que venga a poner el hombro y a tratar de ayudar en todo este proceso va a ser bienvenido. Esto no hay ninguna duda, venga de donde venga. Me parece que en eso no tiene que haber, porque ¿sabe qué pasa? Mientras usted excluye por lo que fuere, ¿no? Por pequeños egos o por cualquier otra cuestión que se le ocurra, hay gente abajo que la está pasando mal. Entonces me parece que hay intereses que son superiores al ego que podamos tener cada uno, a las peleas internas de cada uno con algún sector o con otro sector, o que me gusta o que no me gusta, o me gusta menos. Es decir, me parece que hay intereses más importantes que defender que si a mí me gusta que tal compañero esté conmigo o no esté conmigo, ¿no? Cuando yo hablo de nuevos candidatos, el peronismo tiene gente muy valiosa, mire. Yo hace muchísimos años que soy apoderado del partido, he conocido muchísima gente, y yo le puedo asegurar que el peronismo tiene gente muy, muy, muy, muy valiosa. De todas las edades, acá no se puede hacer otra grieta más entre todas las grietas que ya ha inventado este gobierno, no se puede hacer una grieta más entre jóvenes y grandes. Y el próximo Congreso, bueno, no, todavía no sabemos, eso lo tiene que definir el Consejo. Legalmente el partido está obligado a hacer un Congreso por año. Vale decir que con este Congreso, digamos, ordinario, ya estaría cubierta la obligación legal. Ajá. Y además, le digo además, cubierta la obligación moral, en el sentido de que este Congreso incluyó a la mujer en paridad en todos los cargos partidarios a definirse en el futuro.